Bien, está lindo, hermoso, bien de salud, gracias a Dios. Y nació el 7 de febrero, por cesárea, así con 4 kilos 350. No me parece tan importante eso, sino bueno, me parece más importante lo de la salud de mi otro hijo, digamos, de Ramiro. Ramiro tiene un cáncer de osteosarcoma que le diagnosticaron hace desde octubre. Y bueno, esa es mi mayor preocupación, digamos. Sí, él le tocó en la rodilla, en la pierna derecha. Gracias a Dios no se hizo metástasis, o sea, lo quedó concentrado ahí. Y bueno, ahora la semana que viene ya lo operan para sacarle la parte que le comió el tumor y le ponen una prótesis. Yo lo hago atender en Casa Cuna. No, o sea, él está bien, anímicamente él está bien, los médicos me dicen que va todo bien, pero bueno, es algo preocupante porque es un cáncer maligno. Ajá. Y bueno, y tiene sus altas y bajas, ¿no? Sí, no puede caminar, no, o sea, tiene que usar sillas de rueda o muletas. Lo que tiene las defensas bajas, se puede agarrar cualquier bacteria, digamos. 4 operaciones y bueno, la más grande viene ahora la semana que viene, que le sacan lo que le comió el tumor y le ponen una prótesis. Bueno, podría ser la definitiva. Bueno, yo cuando empecé con lo de Ramiro, como tenía que estar mucho tiempo internada, me quedé sin trabajo. Así que bueno, ahora me atrasé con lo que es alquiler, luz, y me dan un mes para irme de la casa donde estoy alquilando. Yo estoy, o sea, digamos, sola prácticamente, sí. Porque, o sea, yo vivo en mi casa y mi pareja en la casa de... Sí, bueno, estoy en la municipalidad, vengo desde hace rato pidiendo ayuda. Lo único que he recibido hasta el momento eran 2.000 pesos durante estos últimos 3 meses, porque 3 meses, 3 semanas, porque mi hijo estaba internado y yo le pedía por favor a Marisa que me ayudara con algo para poder... y bueno, y aparte para poder yo viajar a verlo. Pero bueno, eso fue lo único, los últimos 2-3 semanas me dieron 2.000 pesos. Y la asignación. Claro, sí, yo cuando estando trabajando me empecé a hacer en el fondo de la casita de mi mamá, que ya me cedió una parte de su terreno. Empecé a construir lo que iba a ser mi casita. Y bueno, y a raíz de todo este problema con Rami, quedó todo en la nada, digamos. Lo único que llegué a hacer fue lo que viene a ser cadenados, cimientos, no sé cómo se le dice, en los aromos.